5, que hoy lamentablemente somos 4. Estoy acá con Sol Santoro, Griselda Soriano, Maya de Wowicks. Mi nombre es Luciana Calcaño y nos falta hoy, es un agujero que tenemos en el corazón, Micaela Berger, que está sumida está en el trabajo. Verdaderamente muy atareada esa chica, porque lo que pasa es que quiere ser millonaria, entonces no para de trabajar. Está amasando una fortuna y bueno, lamentablemente todavía esto no nos deja 6, 7 cifras por mes, pero bueno, nos va a dejar. Confiamos en que sí, obvio. Estamos llegando. Es muy difícil tratar de ser millonario si uno no nació millonario. Lo digo porque me pasa también. Sí. No, quería acotar. No, depresión. Fuerte. Pura. Bueno, hace mucho que no grabamos, justamente por este tema de estar muy atareados, así que vamos a tratar de ponernos al día sin sumario. Vamos a arrancar así de una, hablando de un estreno de el jueves 12 de octubre, llamado El futuro que viene. Una película sobre la amistad, dirigida por Constanza Novik y protagonizada por Dolores Fonsi y Pilar Gamboa. ¿Que la vieron? Luciana y Griselda. Exactamente. Bien, bien apoyando el cine argentino. Entre vos en tercera persona. Sí, como el Diego. Bueno, ¿qué pasó con esta película? Yo fui muy expectante, fui con dos amigas porque dije, bueno, qué bueno, una película que trata sobre la amistad femenina, una amistad de toda la vida, ¿no? Porque sabía que trataba como de la amistad en diferentes etapas. Y bueno, fui con dos amigas y me pasó que al final una estaba medio moqueando y le dije, ¿estás llorando? No, ¿qué voy a estar llorando? Como que yo esperaba mucho de la película y eso generalmente cuando uno espera mucho. ¿Pero estaba llorando ella o no? No, estaba re fría. Yo no me había dado cuenta. Ah, o sea, la nueva anécdota, ¿no? Me encanta este remate, es maravilloso. Ah, ok. O sea, tenías expectativas de que no solamente para vos, sino para el llanto ajeno. Sí, exacto, a ese nivel. Quizás porque no lloró, vos no te gustó tanto, ¿no? Sí, yo esperaba que se conmoviera un poco más. No, bueno, pero a ver, la película me pareció que está bien. Es una película que justamente está dirigida por una mujer y narra la amistad femenina, que no es lo mismo que la amistad masculina. ¿Por qué no es lo mismo la amistad masculina que la amistad femenina? La amistad entre perros, calculo. ¿Cómo? No, que ni una amistad entre perros o gatos tampoco debe ser lo mismo. Pero nadie, obviamente que no tiene nada que ver. Sí, o sea, sola. ¿Por qué la diferencia entre hombre y mujer sería entre hombre y perro? Bueno, sí, es cierto. No, mantengamos el terreno de lo humano. Igual. Sí, volvamos a la humanidad. Bueno, yo creo que la amistad femenina no es igual que la amistad masculina, simplemente porque las mujeres no son iguales que los hombres. Si quieres de ahí en adelante podemos debatir mucho más. Pero creo que la amistad femenina tiene características que la amistad masculina no tiene. Y creo que esta película narra muy bien eso, sobre todo en la parte de las peleas. O sea, la película, yo leí una nota por ahí que hablaba de que no era una película de tesis. Básicamente, la película agarra dos amigas desde que son chiquitas, tipo primario. Después salta a cuando una acaba de ser madre, que es Dolores Fonsi, que es así como la más controladora de las dos, la que tiene un laburo en la FIP de hace 10, 15 años, que es como la más en bol, está Dolores Fonsi la más ahí. Estable, digamos, la más en estable, su vida. Sí, y la otra es una loca que se va a México, que es escritora. La aventurera, exacto. Un poquito estereotipado, así como lo decís, pero así es exactamente la aventurera. Y entonces la película agarra en ese segundo momento, que es que Dolores acaba de ser madre, y el tercer momento, cuando ya las hijas tendrán 10, 11 años, algo así. Por ahí. Y cuando son un poquito más grandes también. No, hasta ahí, creo que son 3. Y justamente sostiene, aunque muchos dicen que no es una película de tesis, a mí me parece que sí, que a pesar de los diferentes momentos y de las diferentes cosas que pasan en la vida y que hay mucho tiempo en el que ellas no se hablan por durante mucho tiempo, que a veces me pasa con mis amigas, digamos, hace más años, la amistad siempre está de fondo ahí, como latente. Me deprime. ¿No? ¿Te deprime? Me deprime un poco, perdón. No, y sí. ¿Qué es lo que te deprime lo que cuenta Lula? No sé. ¿Lula o la un película? Un poco todo. Vos sos... Lula. Sí, no sé, no sé qué pensar. Por ahora no me convenciste de verla, como tenía, venía con una expectativa antes del podcast más alta de lo que la tengo ahora. Sí, yo fui con una expectativa muy alta y salí con la expectativa. Y por otro baja. Lado, bueno, yo soy muy amiga de varones. Yo también. Es como, es mi fuerte de ser amiga de varones, sí. A pesar de que, bueno, acá no hay ninguno. Pero no estoy diciendo que una amistad sea mejor que la otra. No estoy diciendo eso. Por otro lado, ¿vos sos de las aventureras entre tus grupos de amigas? Yo soy una mezcla entre la aventurera y la depre. Soy medio bipolar. Tipo, a la mañana aventurera, a la noche depre y así. Eso no es un estereotipo, pero bueno, dale. No, bueno, pará, Gri, no sé si a vos te parece que la viste, te pareció lo mismo. A mí me parece que la película desaprovecha tal vez los mejores momentos actualmente. Ellas dos están bien, me pareció que están bien. No están, sí. Por ejemplo, Pilar Gamboa a veces es un poquito teatral. Un toque arriba. Un poquito arriba, pero dentro de lo tolerable. Federico León, un aparato divino, viste que al final, sí, sí. O sea, nada, un hace de aparato total, como un pretendiente de Lore Fonsi. Uh-huh. Y la verdad es que me dio un poquito de bronca y sentí que estaba un poquito desaprovechado el sentido, por ejemplo, de las peleas. Hay pocas peleas entre ellas, pero hay. Y el tema ese de las peleas me pareció que estaba un poquitito desaprovechado, porque como que cortan justo antes de que una pelea con una persona que es tu amiga desde que tenés 10 años se puede poner... Heavy, tipo una pelea con un padre, madre, digamos, ¿no? Como dramón. Sí, dramón y odio. Hay algo del odio que se juega ahí, el amor, mucho odio, ¿no? ¿A mí qué mirás? Creo que Griselda vio otra película. No, a mí me bastante parecía. Me pasó algo parecido con las expectativas, con el detalle, o sea, en el sentido que fui como con onda, fui con ganas, a ver qué lindo, quiero ver esta película, tengo ganas de verla, quiero que esté buena y que me guste mucho, con el agregado de que había leído un par de cosas, que bueno, no sé por qué leo, pero no sé por qué creo en las cosas que leo, siempre. Grave error. Gravísimo error. Que decía algo así como un retrato muy realista, así, del alma humana, femenina, qué sé yo, buah, no sé. A mí me dio como la sensación de ser más películas del género amigas que una película que realmente está retratando en un tono más realista, por decirlo de alguna forma. Como había leído eso, muchas críticas, un par, que hablaban como de, qué realista que es, sí, seguro que así es la amistad entre las mujeres. Sí. Y igual ya estereotipar una amistad entre mujeres. Sí, además de que como toda relación es distinta a todas las demás, pero si pudiéramos generalizar... Yo diría que yo fui con mis amigas y mi amistad con ellas y sobre todo que es mejor que eso, es medio no, la mía no se parece como... nada a eso, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Que mi amistad con mis amigas, yo tengo un montón de amigas mujeres, un montón de amigos hombres también, pero mi amistad con mis amigas mujeres y con las que soy amiga de, no sé, los 6 años, no se parece en nada a eso. Igual está bien, porque no hace falta que se parezca a mi amistad. Para mí el problema es hablar de amistad femenina. O sea, como generalizar eso. O sea, ya habíamos pasado eso con Sex and the City, vos no te quedó atrás, no queremos recordarlo. Yo no quiero recordarlo. Entonces me parece que eso es un problema, sobre todo siendo una directora mujer, digo. Sí, pero yo creo que no lo toma. Pero desde la premisa, no estoy hablando del tratamiento de la película, porque yo no la vi. Pero como etiqueta me provoca desconfianza ese concepto, tanto como si fuera la amistad femenina como si fuera la masculina, digo, no porque sea femenina, o sea, si es masculina van a jugar al fútbol, digo, la verdad que no, o sea, de hecho, en este club, excepto yo y Griselda, que prácticamente no movemos ningún músculo, las otras chicas juegan todas al fútbol, por ejemplo. Y Luciana ataja verdaderamente bien. Eso comentan. Así dicen. Igual es cierto que como el arquero es el que juega mal, como que lo ponen al porque juega mal, no corre. Sí. O sea, por eso no van a hablar a Lula, al arco. Es un estereotipo también. Es un estereotipo, pero es cierto que como jugás mal, te mandan al arco y encontrás tu verdadera profesión. Claro. Ojo con esa. Te mandan al arco porque, bueno, justo querés patear la pelota y nunca te pasa, te mandan al arco, ¡upa! Era con las manos. Claro. Sí, bueno, yo lo dije el otro día en el partido. Encontré lo mío. Claro, entonces, bueno, en ese caso, por ejemplo, es así, o sea, no, todas las amistades son distintas, entonces no es que uno ve eso y dice, las amistades mías no son así, porque justamente eso es lo que me genera ruido, digo, esa amistad puede ser así... Y está perfecto, pero que de esto habla de la amistad femenina, me parece que en 2017 me hace un poco de ruido. No sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pero bueno, me parece que tampoco vamos a entrar por ahí en un debate de género que excede un poco a la película, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Para mí no. ¿Vos crees que hay una forma de amistad femenina, Luna? Sí. ¿Cómo sería? No sabría decirte, pero sí sé que es distinta. Hay cosas que no se pueden contar, decís. No, porque yo sé cómo es mi amistad, por ejemplo, con los hombres, y sé que es muy distinta a mi amistad con las mujeres. Que hay algo de que aparece mismo en la película y que es una chotada, yo lo voy a decir y me va a saltar a la ayuda. Ya te estoy diciendo. Ya, estoy re en desacuerdo. Decilo. ¿Qué voy a decir? Decilo. ¿Qué voy a decir? Envidia vas a decir. Qué odio. Te amo. Bueno, Bri y yo somos amigas. En la película eso aparece, pero aparece desde un lado muy boludo. A mí me hubiera gustado que aparezca más laburado desde la profesión y aparece simplemente del lado superficial. Además, poco verosímil, porque Pilar Gamboa es divina y en el momento se pone en pedo y tipo le pinta sincericidio y dice no, porque ella es hermosa. Hablando de Dolores Fonsi, que obviamente es hermosa, pero Pilar Gamboa también. Bueno, pero las inseguridades no tienen que ver con... Bueno, está bien, lo que pero digo... el espejo. No, ya sé. Bueno, también está planteado que Dolores Fonsi es la pobre y la verdad que le da un piso en no sé dónde. Sí, eso, digo, yo soy eso me pobre, pareció Dolores bastante Fonsi, flojo. No. Lo que pasa es que la madre de ella, hay algo que también tiene que ver con la madre y la profesión de la madre y todo, pero en un momento, al principio, cuando ella recién tiene el bebé, se mudan al conurbano, una casa súper humilde que no se entiende. No, no, no, espera. Se mudan a Vicente López a una casa linda. Bueno, eso, sí, digo, pero al lado del piso que tienen, evidentemente, okay. No sé, Libertador y no tal sé cual, qué. Pero por eso digo que me pareció medio raro la cosa de la diferencia social o algo por el estilo, o laboral, sí, eso social, no está bien laboral, porque es esto, que te mudes a Vicente López en una casa con jardín, a mí no me califica como... soy más pobre. Yo no me había dado cuenta que Vicente López me pareció que era otro partido del conurbano y me dio la sensación. Es una casa divina. Pero no es que se muda, qué sé yo, no sé, decimos cordón del conurbano a una casilla de no, chapa. Bueno, pero sí se juega con eso de que en teoría ella es más... Por eso digo, a mí es como que es una cuestión de estatus. Me hizo un ruidito. ¿Cómo? Quizás es una cuestión de estatus más claro, que de dinero. Sé yo. Para mí es como de onda, digamos. Una cuestión de, bueno, la amiga que la pegó con el arte. Con el que no, pero sí. Qué sé yo. Sobre todo porque al principio de la película, Dolores Fonsi es como la nena que gana el concurso literario. La linda, la más popular, la que le va bien, la que la madre tiene toda la onda. Eso me parece que sí está bueno. Como a mí me gustó un poco más, sí, la parte de las niñas. Me la parte de las niñas, uh-huh. Sí. Que siempre ella, Pilar Gamboa, es la que quiere ir a la casa de Dolores Fonsi porque está mejor, porque la madre es más cool, es más joven y qué sé yo. Y la madre de Pilar Gamboa es más aburrida, más seria. Y al final, todo lo contrario. O sea, uh-huh. Cuando crecen, Pilar es la aventurera y Dolores es la que labura en la FIP. Pero bueno, más allá de eso y de lo de la envidia que uno puede estar de acuerdo o no y que para mí está mal planteado, está planteado de un lado superficial y se podría elaborar más. Porque de hecho, por lo que se entiende, también Dolores Fonsi escribe y escribe bien. Pero sin embargo no se dedica a escribir y la otra es escritora tipo famosa, o sea, gana guita con lo que escribe. Entonces eso se podría elaborar uh-huh. Un poco más, no se elabora, sí. Las discusiones también como que me parece se quedan un poco a mitad de camino y me parece que era lo más rico para explotar uh-huh. Ahí. Pero bueno, tal vez se trataba también de eso, como agarrar una amistad en tres momentos no demasiado significativos, porque tampoco es que podrían ser estos momentos, pero podrían ser cualquier otro. Son como momentos de crisis, tipo, qué sé yo, de la fue el novio, se murió mi mamá, digo, como son como momentos, claro, sí. Son momentos significativos para las vidas de ellas. Por ahí no te terminé de convencer el despliegue dramático como igual bueno es una ópera prima, ¿no? O sea sí es una ópera prima, sí. Ella es guionista, guionó antes El Camino y Sabes Nadar. Ah, sí. Y según algunos datos cosas en televisión. No sé si esto es real, pero supuestamente hizo la escenografía de Buenos Aires y viceversa. No sé si podemos borrar ese dato, pero. Ah, no, o sea, me están tirando. Por la cucaracha me están tirando. Anda a chequearlo, va. Punto suspensivo. Bueno, entonces no sé a mí me pasó eso, qué sé yo. Me parece que yo fui con expectativas de algo más realista y me pareció que va más para el lado del género Amigas para Siempre. Hay un montón de películas ochentosas, no, entosas. Pero es que bueno, yo vi IT en la misma semana y me pareció que decía muchas más cosas sobre la amistad IT que esta película. Puede ser, por eso digo, no sé, sin... Habría que meditarlo. Bueno, me deprimí, chicas, me deprimí. No la pienso ver porque la verdad todo lo que me dijeron me molestó, como que me indignó moralmente, narrativamente. No entiendo si es que me explicaron mal o qué pasó. Pero la verdad, ya el concepto de amistad femenina me molestó del comienzo. Por suerte lo dijo Maya, no lo tuve que decir yo. A ver si me convences con lo próximo, Luciana. ¿Qué viene? Sí, la verdad el cine te deprime, no sé qué decirte. Por suerte existe algo llamado VOD, Video On Demand. Gracias a Jesucristo, mi pastor, por esto. No sé si ubicás, pero bueno, nada, digamos, la verdad es que uno tiene un videoclub en su pantalla, ¿no? Uno puede elegir entre una multiplicidad de opciones y, no sé, me dijeron... ¿Cómo? Tal vez cuando querés, claro, en tanga, exacto. En culo, básicamente. Es súper novedoso lo que estamos hablando, no lo habló nadie nunca. Nunca, sí. Los recomiendo que me googleen. De forma la amistad femenina. ¿Cómo? ¿Qué? Vale. No, que... frente a Netflix, que ya hemos mencionado un montón, y dentro de poco seguramente hablemos de la nueva serie de Netflix dirigida y producida por Fincher, que a mí me está gustando mucho, pero todavía el resto del club se tiene que poner al día. Así que la vamos a hablar más adelante. Hay otro gigante llamado Amazon, del cual también hemos mencionado, ¿no? El cual tengo entendido que vos, Sol, estás como muy al tanto de los movimientos, ¿no? Bueno, no tanto, verdaderamente los movimientos ya sería otro tema, pero si quieren les cuento un poco el panorama, ustedes ven si se suscriben o no, si esperan un poco. ¿Es un PNT esto? Nadie nos paga nada. Nadie nos paga nada, o sea, no nos pagan ni la picada. No, acá solo ponemos guita, nunca la recibimos. Sí, por eso Micaela está paliando dinero en otro lado. En fin, bueno. Exactamente. A ver, ¿qué pasa? La verdad es que sucede que en algún momento posiblemente se metan todos los VODs en algún contexto. La idea de Flow justamente es en algún momento poder absorber otros servicios de video on demand y ellos, digamos, te venderían el algoritmo que combina los Flow, diferentes el de Cablevisión. Claro, la idea de Flow es que vos en algún momento, te lo digo porque entrevisté al CEO de Cablevisión en un momento, viste las vueltas de la vida. La idea es que dentro ellos proponen un algoritmo que lo desarrollaron con una empresa norteamericana, bla, bla, bla. La idea es no solamente que el algoritmo de ellos te tome los servicios propios tipo HBO, Fox, que los contratás vía el servicio vía de cable, sí. Y pues, TNTC y ese tipo de cosas, sino que en algún momento la idea es que vos puedas cargar tus servicios on demand, por ejemplo Netflix, por ejemplo Amazon, por ejemplo Quibi, y entonces sobre los algoritmos de cada una de las empresas, hay uno macro que te va a cruzar los gustos entre los diferentes servicios. Y te va a decir de Netflix, mírate claro, esto, ¿no? De Qubit, mírate esto. Claro, si te gustó El Maestro, podés claro. ver en Netflix tal cosa, en tal otra, más allá claro, de... Claro, como el propio de Netflix, pero de todos. Claro. Por otro lado, Disney está saliendo de Netflix, y también hay como una superposición de diferentes capas on demand, con lo cual la idea de un on demand de on demand no es... y lógica. Sí. En este marco lo que tiene Amazon es que salió, hizo una salida muy muy suave a cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos y no tienen los derechos de todo lo que producen ni de todo lo que tienen en el catálogo norteamericano. Con lo cual, el desembarco en Argentina, que es como básicamente abrir un toque la señal y que sea lo que Dios quiera, porque no tienen oficina, no tienen servicio de prensa, no tienen nada, es, bueno, las series propias las podés ver y podés ver algún otro contenido, por ejemplo, tipo El Exorcista, que es de FX, de Fox, uh-huh. que no sé si tiene que ver con eso, que FX no esté subiendo los capítulos de la nueva temporada a su propio servicio Play. Pero estamos hablando del Exorcista, la serie. El Exorcista, la serie. Perfecto. Estrenó segunda temporada el 29 y los capítulos del 29 a hoy no los está subiendo ese servicio. No sé si es porque tienen un trato con Amazon o por qué, pero no están y de paso me quejo porque me interesaría poder ver. Lo que tiene Amazon básicamente es que tiene uno o dos meses gratis, no me acuerdo, entre uno y tres, y después sale $3 durante no sé cuánto y recién después sale $8. Con lo cual es un servicio nada. Bastante barato, creo que lo puedes tener en tres o cuatro dispositivos, con lo cual la gente se asocia a varios y es verdaderamente barato. Yo quiero decir que haces una sola cuenta de Sol, lo quería decir. Para ver, por ejemplo, Fleabag de El Amor de Nuestras Vidas. Otra vez. Bueno, la verdad, tener que volver a pelearme con gente esto... Gente que apoya ideas sobre la amistad femenina y no apoya a Fleabag. No, de un nivel de polémica, pero inusitado, la verdad. Dios mío. Bueno, voy a decir dos o tres cosas solamente sobre el tipo de programación que tienen. Ahí tienen cosas originales que están más o menos bien, como el caso de American Gods, que creo que es como de lo mejor que tienen. Transparent. Que es previo al desembarco en Argentina, con lo cual cuando llegaron, como mucha gente ya lo había visto, pero de todas maneras está ahí y los estrenos están ahí. Pregunta, American Ghost. Gods. Ah, Gods. Es del libro. Pensé que era un fantasmín tipo Casper. Ah, bueno, me confundí. Con sí, American Gods. Viejos dioses. Después lo charlamos en otro contexto. Tienen cosas propias como Fleabag, que para mí tienen mucho valor, a pesar de que a vos no te guste, ese es un tema más tuyo. Un problema que tengo yo. Claro, tienen algunas... Y después lo que yo veo que intentan es como tener una serie buena de cada género o subgénero de la onda televisiva boom. No sé, tienen un Coming of Age, que es Redux, que es muy bueno. Mm. Tienen You Are Wanted, que es como un thriller tecnológico. Tienen Mr. Robot para asociar con esa, como que forman claro. Un catálogo pequeño donde hay cosas buenas y cosas medianas que, como todas, hay que pasarlas. Y después lo que tienen, a pesar de que no todo su contenido está subtitulado en español, lo cual es de un nivel de polémica alto. Alto. Alto. es que tienen una sección de Bollywood. Mira. Que Netflix empezó a sumar hace poco. Pero ellos tienen desde que desembarcaron. No sé por qué estoy usando tanto ese verbo, pero me gustó y lo voy a sostener. Sí. Sí. Le da como un power, una, ¿no? Una seriedad. Y ahí tienen, bueno, tienen cosas de Bollywood, varias películas, algunas que están muy bien, como que siento que es un buen momento para verlas. No hay un montón, pero las que están alcanzan como para arrancar. Y después series, una de cada. Y está el fracaso rotundo, el fracaso moral, estético, narrativo de Woody Allen, que se llama Crisis en 6 escenas. Casi todo lo que hace Woody Allen en los últimos 20 años, voy a tirar esta máxima, es un fracaso en todos los niveles. Y ahora, cuando lo descubran, qué violeta... Amigo de Harry Potter, ya lo descubrieron. Pero hace un montón lo que no, pero no viste que estaba asustado ahora, hijo. No quiero casa de brujas. Harvey está hasta las manos. Ya sé que está hasta las manos. Lo echaron de la academia, todo. Sí, qué sé yo, hay que ver qué pasa. Porque la verdad, yo hasta que no vea algunas cosas, no confío demasiado en el tipo de reacción que existe. Hay que ver realmente cuánto se sostiene el tiempo. Dicho esto, no me parece que los últimos 20 años de Woody Allen sean todos malos. Bueno. Pero la serie es. Una cosa irrisoria, sin ningún tipo de lenguaje de serie, de TV, es como de repente sale una persona por una puerta, corta, termina. Y el cliffhanger, yo lo corté acá porque justo a mí me venían bien estos 20, es una película partida en 6 de las malas de Woody Allen. Dicho esto, me parece que Amazon tiene cosas que valen la pena, no es una cosa fundamental, pero lo miraría más o menos de cerca para ver si... Ok, si yo mañana me quiero asociar, perdón, pongo mi tarjeta, $2 por mes o 3, no sé qué, y todo bien. Y todo bien, y si no te gusta te das de baja, como con todo. Como con todo. No, Mubi también ahora se puede, y Mubi está bueno porque tiene como un catálogo bastante más curado. Bueno, no sé, lo que dijiste está bastante curado, pero tengo entendido... Otro catálogo. Otro catálogo, es como que son demasiadas las opciones, ya me entro a desesperar. Pero está bien, mientras no sea solamente Netflix, que a veces, por lo menos yo tengo un poco la teoría de que sirve más para series que para pelis, a menos que sepas que vas a buscar tal película. Y además lo que tiene, al menos comparado con Qubit, que es el otro sistema de streaming que yo, perdón, de video on demand que yo probé, es que se ve mejor. Yo tengo una internet muy mala, cortesía de Fivertel, y la verdad es que Netflix se la banca y Qubit no. Y eso tienes que tener mucha guita y mucho IT o lo que sea encima para poder comprimir las cosas, o no sé cómo es el proceso técnico que hacen, pero la verdad, si voy a pagar, pues Qubit lo tenés gratis, pero creo que después lo tenés que pagar. Ya, yo obviamente me di el mes gratis, ¿no? Pues rata ante todo. Y me funcionaba muy mal, no lo podía ver, se me trababa. Era tipo un Vimeo, pero como peor. Bueno, chao. Hay que decir que HBO y Fox tienen sus sistemas de streaming, que son HBO Go, me quiero boletear, ¿no? Un gesto muy lindo. Bueno. Ojalá pudieran verlo todos nuestros oyentes. HBO Go es terrible, es una lástima. Pero bueno, sigo esperando, porque imagínate que si Fivertel no me ayuda y es como todo medio pixelado. Pero bueno, hemos visto cosas pixeladas peores. Trabajar, digamos, lo que trabajar en un festival y ver videos sin parar con Fivertel es realmente la desgracia del trabajador. Sí, sí, en el mundo audiovisual en general, porque los Vimeo, los Sinando, los no sé qué es, a menos que tengas una internet decente, te la regalo, ¿no? Sí, deja pausa y carga y andate a hacer un cafecito. Mis píxeles de la desgracia son cortesía de Telecentro, pues ya que nos vamos a quejar, yo también me quiero quejar como corresponde. Porque a mí Fivertel colapsó el otro día, ayer o anteayer, creo que estuvo todo el fin de semana, sí, no sé, yo tengo Fivertel ahora y la verdad es que extraño Telecentro. Qué señores. Bueno, dale, ¿qué más? Bueno, íbamos a hablar de otra serie. Una película, ¿sabes? Un especial más que nada, más bien. Un especial, claro, sí, un especial de una serie, histórica. La mejor serie de la historia, digámoslo, la mejor serie de la historia. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, sí, muy graciosa, ¿no? Hoy está de acuerdo, nada conmigo, nada. Desde que le dijimos que grita un concepto... No me eches a mí la culpa. No sé, tuve que pensar, pero... Quiero buscar a Seinfeld. Vos solo estás de acuerdo conmigo. A mí me gusta mucho Seinfeld, me parece la madre de los dragones total... Bien. De todo lo bueno, yo ya dije que para mí la serie que me marcó mi vida un antes y un después fue True Detective Season 1, pero Jerry Seinfeld la miro casi a diario. Yo la miro todas las madrugadas. Las madrugadas. No duermo Sony, básicamente. Sí, veo las repeticiones. Básicamente no duermo por Seinfeld y soy muy feliz. Estoy entendiendo más cosas. Sí. Escúchame una cosa. tu personaje favorito, no me digas Kramer. Elaine. Bueno, sí, Elaine es grande. Elaine, me casaría con ella. Varias veces incluso. Varias veces, le pedí el divorcio para casarme nuevo. Pasa que igual Elaine y ahora en VIP es superior ella. Son dos personajes distintos, pero la actriz... Todo lo hace bien. Es espectacular. Bien. Además, creo que tiene cáncer, perdón. Pero... Sí, igual no hacía falta ese comentario, bueno, pero bueno. Para mí hace excelentes budines de manzana. No sé por qué me imagino como que debe hornear bien budines de manzana. Es posible. Igual quiero decir... que Elaine, a diferencia de otros personajes, son todos buenos personajes, pero Elaine lo que tiene es que es un personaje muy complejo, es el personaje que más capas tiene, nunca sabes en ciertas situaciones cómo va a reaccionar. Los demás tienen reacciones más estereotipadas, que eso no los hace, y digo, son igual súper interesantes, pero Elaine tiene una riqueza como personaje que otros no la tienen. Estoy de acuerdo, tanto como ella tiene... Nunca vi una persona con tantos gestos en la cara. Sol quizás un poco se acerque. Quizás por eso te quiero eso, podés hablar un poco a Elaine. Sí, es verdad, tenés algo, además de hablar del tema de los insultos, que es una gran insultadora. Es verdad, Elaine también. Puteadora. Gracias. La verdad me siento muy halagada por eso, porque para mí es un trabajo constante lo de los insultos. Sí, es bien. Estudia. No, y aparte me topo con mucha gente pelotuda. Yo también tengo que hacer por ahí una subsección en este podcast dedicada que son los insultos. Insulta, porque es demasiado bueno para que la gente no lo escuche. Medio síndrome de Tourette de repente y que ella empieza a escupir insultos. Bueno, lo vamos a pensar. Para mí es algo más íntimo, pero lo vamos a ensayar. Pero bueno, es una serie que cambió la historia, no solo de la televisión, sino de la comida en el cine, o sea, se reflejó en un montón de soportes. Pasan los años y no se encontró una serie de comedia realmente que se acerque, de comedia estoy hablando, se acerque al nivel que tuvo Seinfeld. Incluso los actores... barra de personajes por fuera de eso, no encontraron, salvo Elaine, pero que Elaine fue también por otros caminos, digamos, no como Elaine. No. Entonces, y también demuestra que es un poco la más grosa. Posiblemente si tuviésemos que hacer un análisis de la era de oro de la televisión, tendríamos que usar Seinfeld como puntapié inicial. Totalmente de acuerdo. Como chapter one. Totalmente de acuerdo. Sí, ¿y Friends en qué lugar ocupa en todo este? No, es posterior, es muy importante a nivel histórico para las series. A mí Friends me parece una caca y quiero decir una cosa. Quiero hacer una cosa sobre la caca de Friends. A ver. Poné Friends ahora. Es intolerable ahora. Pero para mí las cosas pueden envejecer porque el tiempo pasa y no me parece que eso haga inferior a una obra. Yo no comparto tanto... Esa cuestión, digamos. Pero te da vergüenza ajena. Me pasa eso. Me pasa que se te frunce un poco. No siento... Se te contractura. Se te contractura, sí. Yo no siento esa contractura anal a la que se están refiriendo. me pasa mucho que yo estoy enamorada de Courtney Cox. No tanto como a lo que te pasa con Elaine, pero yo a Courtney Cox la amo, la amo, punto. Una carrera que no sé, rarísima. Pero una carrera que no despegó para nada. Reentiendo que la veo y envejeció. O sea, si me decís Patricia, bueno, pero Courtney Cox, perdón. Pero yo te hago una pregunta. Vos cuando... Esto me parece importante. A ver. Respeto mucho que te guste Friends, que te siga pareciendo interesante, pero ¿te sigue pareciendo interesante porque te parece una serie buena o porque querés mucho la serie y te pone buen humor verla? Es válido las dos opciones, digamos. Pero seamos necesito honestos. Agregar como un camino y es el tema de que yo no necesariamente sigo viendo Friends, como si lo engancho, por ahí lo dejo un rato, no me cautiva como me pasa con Seinfeld, que lo dejo como si fuese hace 20 años, no me importa. La recuerdo con mucho amor, eso no quiere decir que la quiera seguir viendo, pero la sigo queriendo. Está bien. No quiero maratonear tardes y tardes y tardes volviéndola a ver, los capítulos los sé de memoria, tuve los dos CDs, me los compré en Tower Records, un abrazo a todos, se me acaba de caer el DNI. Sí, fuerte. ¿En el de Cabello y Juramento? Sí, puedo no seguir viéndola y la sigo queriendo y me parece que tiene un rol importante en la historia de la televisión y de las sitcoms, más allá de que sería imposible su existencia si no existiese Seinfeld. Pero yo la quiero y bueno, ya el amor que les acabo de confesar, listo, punto. Bueno, volviendo a Seinfeld, no lo vi. Yo debo reconocer, hay un par de cosas sobre mí que tal vez no sepan. Una es, no sé, andar en bicicleta, o sea, no sé. Yo tampoco sé andar en bicicleta. ¡Vamos, Lula! ¡Vamos! Bueno, un club de prácticas, ¿no? Sí. Nada. Nivel preocupante. Ustedes saben, ¿no? Yo no lo vi, Sol, sí. No sé hacer mucho. Seguro que mira. Yo igual quiero hacer un paréntesis. cuando en 2013 fui por primera vez a Nueva York, en la vida adulta, digamos, fui sola. Sí. A las 2 de la mañana alquilé una bicicleta, me subí y me acordé que no sabía andar en bicicleta. Uh-huh. ¿Te acordaste qué? Que no sabía andar en bicicleta. ¿Y qué pasó? ¿Te lastimaste? Choqué contra un auto. Claro. Claro. Espectacular, sí, ¿no? Espectacular. ¿Te diste cuenta que no sabías andar sobre el auto antes de chocar o en qué momento? Me di cuenta, o sea, me subí a la bici, traté de andar, me caí en la bici y dije, uy, no sé nada de bici, me acabo de acordar. Seguí intentando y choqué un auto estacionado con una persona adentro. Me parece dignísimo. Salió enojado, le dije en un inglés de mierda que no sé andar en bicicleta. ¿Qué cara? Me tuvo lástima la persona, casi me tira propina y terminé con la rodilla sangrando. Yendo, tratando de ir rápido con una bicicleta que cuesta huevo porque son esas que alquilás y que si vos te pasás te sacan plata de la tarjeta, yendo rápido por una avenida que no la podía levantar para llegar rápido al próximo lugar. Bueno, igual sabés, porque andar en bicicleta en una avenida en Nueva York, sabés. ¿Qué sé? No sé, no me pude subir. Ah, pero una vez que caíste, entendí que la... Ah, tuve que ir con el coso... ¿Entendés? Como una persona con problemas generativos, básicamente. Sí. Bueno, todo esto... Muy linda, gran amiga. Todo esto venía a que yo tengo un par de capacidades distintas, digamos, al resto de la gente, que tienen que ver. Una es no saber andar en bicicleta y la otra es no había visto nunca Seinfeld hasta hace unos años. Javier, a quien le mando un saludo grande, me enseñó, bueno, no me enseñó, me mostró. Que abrió ese mundo. Me dijo, che, tenés que ver esto. Grababa algunos capítulos en Sony y me los iba mostrando, tipo, como random. Yo también la vi de grande. Sí, ah, bueno, bien, pero yo, tipo, hace uno o dos años, tipo, de subnazi, como un par de así de clásicos. Y la verdad es que me gusta, no te puedo decir eso, soy re fanática. Hay un par de cosas que no sé, digamos. Como que te casas fuera del chiste, digamos, de sí. La... Sí, porque van pasando cosas. Yo sé que en un momento el pelado, el de anteojos, el que es un cínico, el amigo de Jerry. George, gracias. Bueno, ven que no la tengo tan clara con Seinfeld. George se casa con una mina, después pasan cosas. No llega a casar, pero bueno, está bien. Bueno, ves algo así, después pasan cosas que yo no termino de saber, como que no, lo que sería el argumento. Hay que darle un orden, Lula. Hay que darle un orden porque el orden, la continuidad es importante. Yo iba viendo como grandes capítulos salteados. ¿Vos viste Greatest Hits? Claro. Lo que pasa es que el mundo se divide... Como Seinfeld for Dummies. Claro, el mundo se divide en tres grandes bloques, ¿no? O sea, los que te explican la vida a través de los Simpsons, los que te explican la vida a través de Seinfeld, y los pobres que te explican la vida a través de Friends, que es como que te da una lástima. No, pero Sol, o sea, vos no explicas la vida a través de Friends. No te sientas incluida en ese grupo porque... No. Yo soy no de los Simpsons. ¿Ves? Ahí está. Yo soy de los Simpsons y de Seinfeld. Yo también. Yo pongo los tres Nunca jamás te escuché decir nada sobre Seinfeld. No te hagas... No me escuchás mucho. Pero no te lo dices porque no ves los capítulos. Es la envidia de nuestra amistad femenina. La envidia no te deja escuchar. Bueno, la cuestión es que lo que sucede es que nunca hubo una serie de comedia como Seinfeld. Y digamos que Jerry Seinfeld, después de hacerse multimillonario, no como nosotras, seguimos con Seinfeld, no había hecho algo grande. Como, bueno, después de esto, básicamente, la estaba levantando, la levantó en pala y... Sí, no, le agarró como una contractura que nunca más pudo hacer nada de levantar, digamos, las millonadas, ¿no? Claro, más allá de Larry David, que tiene su serie, que ahora empieza la nueva temporada, no sé si ya empezó. Curb Your Enthusiasm. Que, digamos, si bien a mí me queda un poco simpática, es la resaca de Seinfeld. Totalmente. Sí, y lo que tiene a diferencia de Seinfeld es que tiene una sola capa. Digamos, es eso y es un poco triste. Está más cerca como del diario personal que de otra cosa. Como es él y ya no mucho más. Y por otro lado, algo que hizo Jerry fue... arrancó creo que en Crackle TV, no sé, ahora creo que pasaba o a Netflix o a Amazon, la serie de comediantes en un auto. Mm. Supuestamente la había comprado Netflix en su momento. O sea, supuestamente la había comprado Netflix y por eso yo pensé que venía este especial, pero no hay nuevas novedades, o sea, pero yo se entendió que habías hecho el especial porque como anticipo de esto. Y hablando del especial, que es, bueno, se había hablado bastante de esta llegada de Jerry después de tanto tiempo, era como una especie de stand-up con recorrido por su carrera. digamos, una especial, sí. Pero no todo el tiempo arriba del escenario. A mí pasa, no sé qué te pasa a vos, Sol. A ver. Yo soy muy fan de los principios de los capítulos donde él hace stand-up. La gente también se divierte, los que festejan eso y los que no. Calvi, mi flamante cónyuge marido, por ejemplo, le parece lo peor de la vida. Sí, a mí me parece lo stand-up. Peor. Y yo me río, y a la ternura que me río básicamente porque le parece como terrible de malo. A mí me parece muy gracioso. No, yo quiero decir que me gusta mucho, disfruto mucho esa parte, y me parece que es uno de los costados que estéticamente o a nivel de esquema narrativo rompió Seinfeld y abrió algo diferente. El tema del stand-up y como de poder llevar eso que venía como una tendencia en bares, en lugares chicos, como mucho más de nicho, y llevarlo a través de un personaje a una serie, me parece que es un logro bueno, y me parece que no envejece, como a mí me sigue pareciendo gracioso. Pero viste que en un momento lo dejaron, o sea, en determinada temporada eso desaparece. Y hay momentos en los que está muy entre capítulos. Eso es al principio. Uh-huh. Al principio te mechaban de repente un stand-up de él, pero en determinado momento lo sacan, o sea, deja de existir, y evidentemente supongo que es porque no estaba rindiendo eso, o porque no se le ocurrió las ideas a Jerry. Para mí es por lo eran primero. Eran todos Calvis por ahí los que estaban viendo eso. quizás que sí. Pero bueno, yo estaba muy excitada tachando los días en el calendario por la llegada de este especial. Que se llama Jerry Before Seinfeld, porque creo que no dijimos el título hasta ahora. Nunca. No. Muy bien, gracias, Sol. De nada, un placer. Así que lo que hay que hacer. Yo me preparé una noche, puse la computadora, agarré una bolsa de chocolates y realmente Sol me está haciendo bullying porque a Sol no le gustan los chocolates. ¿Qué pasa? No, bueno, eso es un problema que tiene ella. ¿Dura una hora esto? Una hora y algo. Es corto, y el que no me gusten los chocolates es perfectamente normal. Fuck you, si no te cabe, ¿ok? Bueno, yo me sentí un poco defraudada. Me reí en algunos momentos, digamos, a Jerry es gracioso. Jerry me se pone serio, yo me río, básicamente me parece tiene cara graciosa. Tengo risa. A veces tengo risa fácil. Ah, más o menos, está grande el señor, pasan los años. Está un poquito vaqueta, pero dignísimo igual. Muy digno. Muy digno, muy, muy elegante. Hay una discusión que es en el especial repite chistes viejos. Yo digo que me parece una estafa esa situación, y tanto Sol como otras personas que no voy a nombrar porque no pertenecen a este club selecto, dicen que es a propósito. Es que no hay ningún chiste nuevo. A ver, es todos los chistes, es la carrera del chabón a través de diferentes chistes. Incluso, y lo que me parece que está un poco de más y que queda bastante feo y brutal, es que él diga, y ese fue el primer chiste que se me ocurrió. Y después en la mitad dice, y este fue el segundo chiste bueno, que tal y tal. Hay algunos que son del programa incluso, o sea, que lo llevan al programa, y hay algunos que son previos, que son como de sus stand-ups anteriores. Ni uno es viejo. Es más o menos nueva, parte clave, más o menos nuevo, la manera en la que lo silvana. Pero todo es como un compendio de grandes éxitos. Como arranca en un momento, termina en otro y dice, bueno, este es chiste. Y de hecho, la gracia es él con todos sus papeles escritos de cosas que ya tenía recontravidas. Ese es el único momento que me parece emotivo. Es muy lindo. Él hace como una especie de camino con todas sus notas. Ese momento es el mejor del especial. Es muy hermoso. Pero me parece como lo único realmente, no me gusta decir esta palabra, me parece medio chato, pero verdadero y auténtico. Es lo único propio. Que vale la pena, exacto. Y me pareció, digo, ¿cuánto tardaste en hacer esto? O sea, como esperamos para esto, o sea, me pasó un poco eso, que digo, si fue a propósito eso, me parece un poco pobre, porque la verdad que estoy echando un tiempo para preparar un buen especial. Y Muchos años. Y pero estaba haciendo otra cosa. Ojo, estuvo en el programa de César Milán porque tenía un perro redescarriado. Esto era lo que había que decir al principio. ¿En serio me estás diciendo? Te lo juro, estaba con Hay su que buscar mujer. Ya. Sí, después se los busco y se los mando. Es muy interesante porque el perro sale marchando. Bien. Digamos, se alinea, sí. Pero bueno, me pasa eso. Igual en general es algo que me pasa un poco con los especiales de Netflix. Sí, puede ser. Que me parecen medio pobretones. El de Navidad de Bill Murray me pareció también muy pobre en su momento. Y que medio lo sacan con fritas. Y juegan un poco con nuestros sentimientos y nuestras expectativas. Me parece que con el mismo esfuerzo es algo mejor. Digo, sí. No es un tema de plata, no es un tema de sentar el culo y escribirte unos chistes, ¿viste? Porque también hay un tema de formato del especial que por momentos parece que va a encontrar lugares interesantes como este que encuentra, que es el de mostrar sus notas y como que va a lugares seguros, al hit que ya, sobre todo para fanáticas, lo sabemos de memoria. Entonces me parece que en un mundo no tiene mucho sentido, porque tampoco es para gente que amateur en Seinfeld, porque no entendería tampoco el guiño. Entonces me cuesta entender para quién está dirigido. Claro. ¿Vos para quién crees que está dirigido este especial? Yo creo un poco que están calentando una previa, no sabemos bien a qué, si es al desembarco, de nuevo, de esta vieja. Eso no entiendo más. Serie, okay. Sí siento que está medio como salido con fritas y en ese sentido lo veo medio barato. Funciona como un compendio, digo, como enganchar una maratón en Sony y te quedas viendo. Pero para eso no entiendo, o sea, si están haciendo un precalentamiento, me parecería que estaría bueno que suban todo Seinfeld, por ejemplo. Sí. No descarto que suceda, lo que pasa es que debe tener los derechos Sony. Sí, claro, Sony y bueno. Igual quiero decir, sí me puso contenta ver a Seinfeld tan culón. Eso fue algo que me puso contenta. Me parece totalmente adorable que esté así de caderón, como cuerpo moiche, culón. Eso fue algo que lo venía esperando hace años. Bueno, yo voy a volver a mirar porque no reparé en el culo de Jerry. ¿Me gustó? Pero lo voy a repasar porque me parece un tema interesante, verdaderamente. Hay que verla. Bueno, en mi caso, volver a verla porque, bueno, ya con ese foco. Claro, yo la voy a ver con ese foco sin lugar a dudas. Bueno, salimos un poco del temita del VOD, ¿no? Volvemos al cine. Antes de pasar a hablar de Sama, que es una película que ya ha sido muy discutida, pero bueno, nosotros también queremos hablarla porque, ¿qué? Loco, estamos acá y la vamos a dar nuestros puntos de vista que son realmente más valiosos que los del resto, pues son los nuestros. Y yo quiero, hablando un poquito de nosotras, ¿no? Y un poquito así como laudatoriamente, quiero mencionar que tuve la suerte de haber estado en el Festival de Cine de San Sebastián, lugar donde, bueno, vi gente famosa. No, igual esto no era para sacar a lucir que había visto gente famosa. Solo quiero decir que todavía no habíamos nombrado a Jay Franco ni a Dave Franco. Yo los vi a los dos. Enanos. Son enanos como yo. Dave más, muy simpáticos los dos, muy maquillados. ¿Un contacto físico tipo hola? No, por preguntar, ¿los tocaste? No. Una cosa que se ¿Es cierto? ¿Es cierto que dicen que estaba escapando de vos porque intentaste acosarlo en varias situaciones? Discúlpame. ¿O solo pasó en tu mente? Porque que pasó seguro, pero no sabemos si es real. A mí me llegaron rumores. No. Yo me comporté, me dio vergüenza el tema de las selfies. Hay algo que se usa mucho entre... Me di cuenta que es terrible lo de las selfies, es medio deprimente, porque ya no importa, ya ha perdido el valor el tema de yo le saco una foto a tal, porque se la pudo haber sacado cualquier persona. Y me mira con una cara que estoy diciendo una boludez atroz. No quiero llegar al remate porque sé que va a ser bueno. La estrella de Hollywood ahora no alcanza con ir y sacarle una foto. Tenés que estar vos en la foto. Yo me di cuenta porque eran todos tipo más ocupados en sacarle una foto a ellos, que era lo que estaba haciendo yo como una boluda. Era tipo, babe, selfie. Y el chon decía... ¿Se dijiste así? Hey, babe, selfie. Bueno, algo así. Era gente de España, viste, como... Era un poco así. Muy bien. Y entonces el tipo se daba vuelta cerca de una multitud de gente y decía, bien, me pongo acá, así aparezco en la selfie de todos. ¡Wow! Tremendo. Y ¿vos hiciste una foto grupal medio egresado con él? No, como que yo sentía que estaba por encima de eso y no participé en ninguna. El único momento en el que iba a participar de una con James, me falló la cámara. Nada, loser. ¡Qué frase! Un éxito tras el otro, ¿no? Y bueno, cosas que pasan. No, bueno, eso, estuvo muy bien la película de Disaster Artist, que es la que presentaron y que es la que ganó el premio a Mejor Película en San Sebastián. Es espectacular. Ojalá pueda verse acá en algún momento. Es una gran película dirigida por James y protagonizada por James y por Dave. O sea, encima de eso, ¿no? Y por Zac Efron, ¿verdad? Y por Zac Efron aparecen todos. Aparece Seth Rogen, aparece Zac Efron, aparece Alison Brie, que es la cuñada de Franco. James Franco en la conferencia de prensa tiraba porque, hablando rápidamente de la peli, es sobre una película real, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y que está dirigida por... ¿Cómo? The Room. Sí, muchas gracias, Brie. Y está dirigida por Tommy Wiseau, que es un freak del cual estás... ¿Estás bien? Tengo catarro, perdón. Te pido perdón a la audiencia. No, la verdad es que está diciendo una cosa muy importante. Nada, o está dirigida por un freak que no se sabe ni de dónde es, ni qué edad tiene, ni nada. Es un tipo mega millonario que un día se le ocurrió, actuaba y no la pegaba en Hollywood. Se hizo muy amigo de un Cari Lindo, que en la película hace Dave Franco de ese Cari Lindo, digamos, que empieza también a laburar en Hollywood, solo que la pega un poco más. Y el tipo es un aparato rarísimo, un freak completo, que como se harta de no pegarla, dirige, produce, guiona y todo su propia película. La película es como una de las peores películas del mundo, es como, pero se hizo muy famosa como película de culto de lo mala que es. Entonces la peli de Jane Franco está basada en una novela que cuenta la historia de esta película, que es de un miembro del equipo técnico de la película esta. Perdón, no, la novela la escribió el amigo este de Tommy Wiseau, o sea, el que interpreta a Dave Franco, que actúa también en la película. Y nada, es espectacular. A mí me preocupaba un poco cómo iban a tratar el tema de Tommy, ¿no? Porque es un tipo que claramente es un friki, está loco y es medio delicado. De hecho, yo dije, uy, ¿irá, no irá? No estaba. Pero la peli tuvo premiere en South by Southwest y estuvo ahí. Y fue como ovacionado públicamente, qué sé yo. Y Jean Franco contó bastantes cosas divertidas sobre Tommy en la conferencia de prensa. Como que cuando leyó el guión quería que el... A él mismo lo interpreté, no sé, Johnny Depp, ¿entendés? Y que Jean Franco le decía, no, bueno, pero Johnny Depp es el actor más caro del mundo, no podemos. Bueno, y después que a Jean Franco lo convencieron, tipo, para que lo haga él. Y como que Tommy dijo, bueno, sí, vos hiciste muchas cosas buenas, muchas cosas malas también, pero podría llegar a ser, ¿entendés? Tiene razón. Sí, la verdad que tiene razón. Un divague total. Y bueno, nada, la peli como que recupera un poco el proceso del rodaje de The Room. Y es muy gracioso porque al final tiene como una comparación, pantalla dividida, digamos, los planos de The Room y los planos de la recreación de The Room que aparece en la película, porque la película muestra el rodaje de The Room y son tipo iguales. De hecho, Dave Franco dijo, es la película que más veces vi en mi vida. El otro, James Franco, que James es una persona brillante, como por supuesto sabemos, un tipo que da clase en universidad, o sea, un tipo realmente... Yo también. Bueno. Eso no es indicador de nada, discúlpame. Sigamos. La verdad que yo también. Es cierto. Bueno. No significa nada. Pero bueno, me refiero a que es un tipo un obsesivo. Entonces se ocupó de que los planos luzcan realmente iguales. Y la película lo trata desde un lado paródico, pero sin irse a la mierda. ¿Entendés? Porque el tipo sigue siendo un freak del cual no se sabe nada. Y juega bien con eso de que el tipo sea un freak. Porque en ningún momento es como que se burla de él. Pero está ahí, border. Bueno, después de hablar de esta película que nadie vio, creo que pasamos a una película que vieron casi todos, que es Sama, al menos todas las que estamos acá, ¿no? Sí, obviamente. Sama se estrenó hace bastante, por suerte le está yendo muy bien, digamos, un poco impensado, yo pensé que no le iba a ir tan bien, y la verdad, a pesar de que la estrenó Disney y que salió con varias copias, está teniendo un buen promedio de público. Creo que el otro día Valle puso 75.000 espectadores. Creo que va tipo 75.000 y muy buen promedio por sala. Muy buen promedio por sala, sí. Más allá de que hubo un temita de formatos que vieron que se estaba proyectando mal en algunas salas. Nada, es una película que quedó seleccionada para representarnos en los Oscars. Va, después Hollywood tiene, la academia tiene que ellos tienen que elegir a ver si queda o no queda, pero nosotros, digamos, la mandamos en representación y en los Goya también, sí. ¿No? Sí. Y bueno, Lucrecia Martel estuvo dando notas, un montón de notas, cosa que no sé si es tan usual, esta vez habló muchísimo, es una peli que ya se habló un montón, pero bueno, de todas maneras nosotros la vamos a comentar. Yo no tengo demasiado para decir, más que para mí fue una buena experiencia a nivel sensorial, más que todas las otras películas de ella. No sé si es la que más me gusta, pero sí es la que... es la que más me acuerdo, por lo pronto, porque la vi hace menos. Bueno, hay un mérito en eso. Claro, hay un mérito. No, y sí rescato el laburo con el sonido, que obviamente ella es una obsesiva enferma a un nivel positivo, digamos, con todo el trabajo del sonido, de los pájaros, del crujir de la ropa, del viento, del todo. Como eso me pareció espectacular. Ni hablar de la presencia fotogénica de los animales, ¿no? como el caballo que mira a cámara, ¿no? Y otros, las llamas. Que se mete en el cuadro. Planos bizarros. El señor. El actor, por favor, me recuerda. Cacho. Daniel Jiménez Cacho. Bien. Que también es fan de la película. Y bueno, que habíamos despreciado bastante la cordillera, por otro lado, porque no me gustó nada su participación. A mí no me había disgustado públicamente. Que habíamos hablado de su participación en la cordillera de manera relativamente negativa. Sí, sí. Igualmente, en realidad, sí, no solamente es la cordillera, digamos, es un gran actor de muchísimas películas y solamente actuó de manera dudosa, una interpretación dudosa, lo voy a decir así, elegante, en La Cordillera y en Sábado Vuelve. En otro registro, digo, como ve. Está en otra película, digámoslo. Hay otra película en la que estuvo muy bien, pero no fue La Cordillera, digamos. No. A mí no está mal en La Cordillera, pero entiendo lo que están diciendo. Muy bien. A ver, me dicen algo, pues yo ya todo lo que tenía para decir la película lo dije. A ver, por favor, Gris, vos que sos la voz autorizada. Sí, sí, yo creo, bueno, ahora ya me bajó un poco la emoción porque ya pasó mucho tiempo. Le voy a pedir a las chicas que no reproduzcan las cosas que les dije cuando salí de Versama. Tetazo. Sí. Tetazo. Mandaste al grupito excitación, onomatopeyas. Sí, sí, muchas onomatopeyas. Me pareció increíble. Yo que soy profesora universitaria como James Franco y justo en la clase pasada, la semana pasada y esta semana, me tocó dar clase sobre el Luis de Martel, volví a ver las películas anteriores. Sí. Y me parece que es como a mí me gustan mucho las películas de Lucrecia Martel. Esta me gusta, no sé si me gustó más, pero me gustó mucho también. Y me parece que es como un salto. Bueno, esto también lo dejo todo el mundo, pero es un salto hacia otra cosa que a mí me da como muchas ganas de ver hacia qué. Sí. Pero es algo que me pasa bastante, me pasó con los otros también. Son películas que me da ganas de saber qué va a pasar después. No me parece que sea una mina, más allá de que sus películas tienen bastantes cosas en común, me parece que siempre suma algo nuevo. Total. Y acá suma mucho nuevo, por eso me da mucha curiosidad qué es lo que va a seguir. Yo le veo mucho de la ciénaga a esta película. Totalmente, sí. De lo que vi, o sea, todo de ella, me parece que el vínculo más estrecho, más allá de que es un salto muy grande por un montón de razones, lo veo mucho con la ciénaga, incluso en lo que sería el primer segmento de la película. Sí. No sé si contemplarlo como un prólogo antes de los créditos o como una primera secuencia, lo que sea. Me parece que la presentación de la película es, a nivel recursos cinematográficos, muy similar a lo que sucede en la ciénaga. Puede ser, recontra pensado. Sí, y sí, un sí. poco, ay, no sé si está bien esto que voy a decir, pero... Decilo. Pensé varias veces en Jauja cuando vi la película. Y sí, tiene un poco, da para pensar. Sí, tiene un vínculo, digamos. Sí. Es familia. Es familia, no necesariamente es esa familia que se lleva bien entre sí, es una familia que discute. Están en la misma mesa, comen el almuerzo. Jauja es el primo de Sam. Wow. Por favor. Pues cualquier, gratis aparte. Es verdad, es verdad. Yo le vi muchas cosas, le dije a Ari, de Miguel Gómez. Bueno, tiene 15 mil millones de coproductores en la película. De Portugal. De ¿cómo? Portugal, justamente también hay mucha gente trabajando ahí. ¿De Portugal? Sí. Claro. Claro, porque está El Sonido y la Furia, que son la productora de Gómez. Uh-huh. Y el DF, ¿no? Y el DF de Gómez. Y el DF de Gómez. Exacto. No, pará. No, de Miguel Gómez, pero no sé si de Tabú. Ya me voy a acordar, esperen, sigamos. Bueno, pero... Tiene la fotografía es una cosa de otro planeta, pero yo le sentí como un espíritu muy, muy gomeciano. ¿Gomeciano? Me encantó. Además me gustó más verlo por ese lado que por el lado de Jauja. Igual entiendo lo que dicen y puede ser. Sí, son como las dos películas de directores nuevos en argentino de época de... Nos tienen, para mí no sé si las películas tienen muchas cosas en común, las películas en sí, sino como la previa, digamos, no sé cómo decirlo, como la sí, yo me enfocaría partida, en la primera media hora de las dos. A mí de Jauja no me gustan los primeros 10 minutos, pero después hay media hora que me gusta mucho. O sea, no me gusta mucho el modo en el que comienza y como hay un personaje. ¿La escena de la cueva te gusta? Igual me parece que Sama es mucho más accesible. Totalmente. Que Jauja. ¿Sí? Sí, mucho más amable. La verdad que la gente que dice que le escapa la narrativa, como hay cosas, me parece que hay que... No, pero igual esa gente no tiene cerebro. No. Yo no sé decir estas cosas, no, pero de verdad, o sea, no sé qué... realidad, realismo y verosímil hay que repasarlo. A mí lo que me preocupa mucho, digo, ya que todo el mundo habló de la película, hay algo que me preocupa mucho que tiene que ver con lo que la gente dijo de la película, que es no la gente, sino... La crítica, estamos hablando, la gente que se dedica al cine, digamos, de alguna forma. que tiene que ver con lo que están diciendo las chicas. Yo escuché mucho y leí mucho la cosa esto de como no... Experimental. Pará, boludo, nunca vi una película experimental, de verdad. Digo, no digo esto como algo bueno ni malo de la película, sino me alarma mucho, dos cosas me alarman mucho. Una esa, como la crítica que salió a decir como qué película tan rara guarda, porque tal vez embolan, como que... No. Es como el final abierto de La Cordillera. Bueno, por eso, yo pienso lo mismo. Hay algo parecido en la actitud de la crítica. Como si La Cordillera fuera tipo. Eso. Y la gente no lo. Bueno, igual la gente en general con La Cordillera reaccionó muy mal. No sé cómo fue la reacción con Sama. ¿Qué sé yo? A mí la crítica. La gente. Me parece que está como cada vez más. Me parece, no. Podés ver la lista de estrenos y se ve. No es un parecer. Es cada vez más cerrado el tipo de películas. No sé cómo decirlo. La educación cinematográfica. Totalmente. Cada vez más chata, digamos. Tal cual. Cada vez más limitada en el sentido de cada vez las películas que la gente, entre comillas, ve son cada vez más iguales unas a otras. Y es más difícil. Cada vez menos. Y más difícil tolerar la diferencia. Sí, un poco la misma película con dos actores y con, digamos, los mismos desafíos narrativos y estéticos. Tal cual. Y es medio preocupante el concepto más formal de que la única narrativa posible es la clásica, y lo que le escapa a una narrativa más clásica, en el término más liso y llano del término, que sea experimental, es preocupante desde lo académico incluso. Digo, no solamente... las críticas por ahí más cortas, que a veces no hay lugar y que uno tiene que reducir un montón, lo que sea. Ahora, pensar que no es narrativa la película de Lucrecia Martel por el hecho de que no tenga un modo de temporalidad clásico y una narrativa más teatral que cinematográfico, que es a lo que se refiere la narrativa clásica, básicamente, que es como un comienzo, una explicación que se da a través del guión. Bueno, no, si Lucrecia Martel te lo puede explicar a través del sonido de los grillos y te está diciendo exactamente lo mismo, entonces no es que no tiene narrativa. Entonces, la incapacidad de poder... Sí, es el modo de interpretación. Claro, y que es pura y exclusivamente cinematográfico, lo cual me parece muy valioso. Después uno puede decir... No, Chami, esta investigación cinematográfica me copa. No, Chami, esto, la verdad, no me traigas nunca más porque la pasé re mal. Tal cual. De ahí a pensar que es una película no narrativa, es como, bueno, entonces volvamos 110 años atrás y arranquemos de cero con Griffith, y cuando lleguemos acá vemos cómo lo hacemos. Porque es medio extraño que se analice. Sí, sí. Y bueno, pero habla de una educación, como decías vos, una formación de espectadores de audiovisual muy, muy baja. Sí. Como la realidad. Para mí que está involucionando, es como medio deprimente, pero sí, qué sé yo, yo pienso de, no sé, poner ejemplo random, mi padre, que dista mucho de ser un intelectual, que a dura pena terminó secundario, cuando tenía nuestra edad veía cualquier cosa en el cine. No me quiero parar nostálgica, pero era en otro momento del cine. No, 60, pero más allá 70. De eso, digo... qué sé yo, veía cosas que yo después vi, por ejemplo, en la facultad, y yo no entendí una goma, y él las iba a ver. Pero no sentís que, porque le pintó. Que era más accesible en ese momento. Por eso, exactamente. Claro. Eso es lo que por digo. Ahí estrenaba. Ni siquiera hace falta irse tan atrás. Digo, yo las películas que se estrenaban cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a estudiar, digo, había, si bien no era O, pero había un abanico más grande de variedad. Digo, a mí hay muchas cosas que a mí no me resulta exótica ver en una sala como Sama, que a mí me parece increíble. Me parece que, como dice Solu, es una película, es una imbecilidad lo que voy a decir, pero muy cinematográfica. Me parece Lucrecia Martel es una de las personas que más jugo le saca. A mí me pasó. El lenguaje audiovisual, o sea, de narra con la imagen y con el sonido. Lo que se puede hacer con el cine es como esas películas que las ves y decís, ah, claro, nos estamos conformando con muy poco. No porque te tenga que gustar o no, sino porque hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. La vara muy baja. Sí. La vara baja, como nuestro capítulo. La famosa vara baja. Igual también hay una cuestión industrial. Yo lo que siento con esta película en relación al gran público. Que realmente fue un gran público, porque son 75.000 personas, es un montón para una película argentina en general. Lo que sí me doy cuenta es que muchos espectadores por fuera del circuito más viciado del cine se interesaron mucho por la película. Que por ahí no pasa con otros, pero tipo, amigos, qué sé yo, che, vi Sama, como parece que se entre loca, pero me atrapó, qué sé yo. Noté mucho eso con Sama. Pero hay dos cuestiones ahí también con el interés. Por fuera de lo que es el nicho cinéfilo o de la crítica, que no siempre es el mismo. Por un lado, la adaptación de esta novela, digamos que es un escritor que viene como así muy valorado, sobre todo en los últimos tiempos. En Puan sí, lo conocemos. Pero más o menos. O sea, no. ¿Cuánta gente conoce a Antonio Di Benedetto? ¿Cuánta gente leyó Sama? Está bien, pero es cierto lo que dice. No es del canon. Es del canon en un circuito más chico, digamos. No pero es el mismo circuito Florencio que va a ver Lucrecia Martel porque es Lucrecia Martel. O es otro. No necesariamente. O sea, hay muchísima gente que es más aficionada de la literatura y va a ver una película argentina cada muerte de obispo. Tal cual. Y sobre todo no te iría a ver una película que, digamos, que viene, digamos, desde un lugar industrial. Digamos, quizás te va a un festival de cine, pero no a eso, digamos, venía sí, ya con mucha cola y por otro lado tuvo como una lluvia de notas de prensa y de precalentamiento que no tiene ninguna película. Y ella fue muy inteligente. Tuvo una buena campaña de promoción. Claro. Sí, pero lo que digo es que la persona que va a ver, o sea, digo, una persona que le gusta Antonio Di Benedetto iría igual a ver Sama, aunque sea un tanque, entre comillas, porque es una película de Lucrecia Martel. ¿Entendés lo que digo? Para mí es como muy... muy de que es el nicho de que quiere ver su película. No, eso juega en parte, eso es verdad, estoy de acuerdo con eso, pero me parece que también es una película que se espera hace mucho tiempo, digamos que también jugó como precalentamiento, el hecho de no por estrategia, sino por ciertas situaciones que se dan de dificultades y obstáculos para hacer una película tan compleja, que un poco se hizo desear la película. Sí, obvio. Entonces también eso jugó a favor, digamos, o sea, la película fue celebrada antes de estrenarse, digamos, antes de que se viera la película, lo cual, bueno, es un poco problemático. Justo fue la película, es realmente inexplicable de lo excelente que es, pero pasó un poco eso también. Y que ella haya sido tan inteligente al dar las notas, más allá de que haya sido planificado o no, me parece que tiró titulares, incluso al punto de ya gastar un poco la figura de Martel entrevistada, pero sí. Eso por ahí cada uno lo sentía de manera diferente, pero creo que le fue dando a cada entrevista algún material exclusivo de lo suyo, como para que se mantenga vigente la prensa alrededor de la película con 6 o 7 notas muy puntuales. Ahí me parece que eso ayuda. De hecho, desde que estrenó la película, la cantidad de libros de Sama que se vendieron es incontable. Sí. O sea, yo voy a tirar el chivo a la librería Norte, una de las mejores librerías de esta ciudad. Cada vez que voy hay alguien comprando Sama. Es como exasperante. Es exasperante. Bueno, la industria cultural es así. Se retroalimenta. ¿No? Bueno, ¿a todos nos gustó entonces? Sí, claro. Por supuesto. A Ari le gustó más, pero... Puede ser, no lo sé. A mí me gustó tanto como a Gris, no sé por qué. Pero acá hay mucho niveletazo. ¿Por qué Gris la representante de Sama? La bandera de Sama. No estoy cobrando. No. Quiero decir una cosa más que me parece muy bizarra. Es cierto que quiero decir que Griselda fue la primera que la vio. Fue al pogo. Sí. Y se vio la función sorpresa del 250 millones de horas de cola, como una pelotuda. Taqueo a viejas para entrar a ver por primera vez. Bien tacleadas. Bien tacleadas. Gris sigue siendo la única persona de este selecto grupo, club, que fue a la Lugones. Sí. Tremendo. Casi que acampé en la Lugones, mira, para ver Sama. Te digo que vivís en la Lugones ahora. No, ahora puntualmente no, pero yo no volví desde eso. Tuviste una época que sí. Tuve una época en que sí. No, lo que quería decir es que es con respecto a esto de ser la representante de número uno de Sama, por lo cual no estoy cobrando, que hay algo otra cosa muy extraña que me pasa, bueno, muy extraña no, pero que me parece un poco experimental, polémica, experimental, una cosa experimental que me pasó, es que tuve con gente a la que no le gustó, se me repitió el diálogo, dale, ¿en serio te gustó eso? Decime la verdad. Es como, ¿qué pasa? ¿Te parece que tengo tiempo para mentirte? O sea, ¿en serio? ¿Qué? O sea, porque hay algo muy extraño, muy, muy extraño. Y otra cosa experimental y extraña en relación a esto, que también escuché, es como, ¿pero por qué le están haciendo en relación a lo que decían las chicas de que claramente hubo un laburo de prensa impresionante? Creo que el único lugar donde no vino a dar una entrevista a Martel fue acá. Si quiere venir, la invitamos. Está acá, pero en silencio. Dijo, ese es el tipo de entrevista que voy a dar acá. Bien. Me encanta, maravilloso. No quería contárselo a la gente para no romper el experimento. Pero no, la otra cosa que escuché y que me pareció un poco perturbadora al mismo nivel es ¿por qué le hicieron tanta publicidad a una película como esa? Es como, ¿por qué no? Claro. Volviendo a lo mismo, a lo anterior. Está por agarrar el Tourette. Sí. Sí, a mí es como, bueno, no sé, complicado, qué sé yo. Digo, esto va todo de la mano de lo mismo, en el sentido de... Bueno, yo cerraría esto diciendo que en breve vamos a apostar si Sam entra al Oscar o no. Dale. Vamos a apostar entre nosotras y veremos cuál... Un kilito de helado. Cuál, yo diría algo un poco más atrevido, algo un poco más desafiante. Que no tenga chocolate en la medida de lo posible. Wow. Le gusta el de flan, solo te tiro el dato. Mentira. El helado de flan, sí, obvio. Bueno, pero... la parte atrofiada, ¿no? La del paladar relacionada con lo dulce. No, ¿por qué? Gratis total. El flan de verdad también te gusta. Sí, no tengo ningún problema con el flan. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿No? Sí, le mandamos un saludo a Mika, la extrañamos. Mika, te extrañamos. Mira lo que hacemos sin vos. Un desastre. Bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Chau.